compasión. La indecisión fue mi verdugo. Mi mente no deja de girar en un espacio de infinito vaivén, buscando la esperanza perdida que jamás encontraré. Cosas de la vida.